Megáfono Joven, un espacio de expresión juvenil. Descubre con nosotros y nosotras el arte, la cultura, los derechos humanos, pensamientos diversos, así como diversos somos los jóvenes. Ven a participar y a compartir tu voz. Megáfono Joven, abierto a tus propuestas. Hola amigos y amigas megafónicos, es un gusto estar con ustedes a los años. Ya extrañaba estar con mi equipo de trabajo, Jamie. Claro que sí. Y como siempre les sé decir a todos ustedes, tendremos un programa interesante. Vamos a hablar de la sociedad y de ayuda a las personas que lo necesitan. Soy Karen Camacho y espero que les guste mi intervención de hoy. Demi. Claro que sí, nos va a gustar, Karencilla. Para todos los amigos y amigas megafónicos, un feliz domingo. Deseo que estén ya en sus labores o estén, bueno, descansando, bañando al perrito, bueno, lo que estén haciendo. Deseamos que nos continúen escuchando aquí desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Y como decía mi amiga Karen, vamos a tener un programa súper especial. Y por eso les quiero dar la bienvenida a nuestros amigos y amigas de Kit Unidos. Buenos días, ¿cómo están? Hola Amy, muy buenos días. Gustosos, gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir un poco de lo que nosotros hacemos por la sociedad con nuestro colectivo Kit Unidos. Bueno, bienvenido Mauricio. Hola y buenos días, cuéntanos tu nombre. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra, también formo parte del colectivo Kit Unidos, así que hoy les venimos a contar un poquito más de lo que nosotros hacemos para la sociedad y esperamos que igual, si tienen preguntas o dudas, no... recuerden que las puertas del colectivo están netamente abiertas. Darío. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir en esta mañana con todos los radioaudientes. Y así que se les espera. Mucho gusto. Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas, jóvenes, niños, niñas, adultos? ¿Cómo les va? Bien, muy buenos bien. Días. Estamos aquí, una experiencia nueva. Van a conocer muchas cosas acerca de Kit Unidos y esperamos que sea de su completo agrado y que se queden con el bichito de la curiosidad. Claro que sí. Bueno, entonces, como ellos me decían, extra micrófonos, las mujeres a veces manejamos esa parte seria de las cosas, ¿no? Porque, bueno, nos gustan también que nos hagan reír, entonces como que les dejamos a ellos esa parte más relajada. ¿Será, Sandra? ¿Tú qué dices? Exactamente. Ellos son los que inyectan la chispa cómica a nuestro colectivo. En este caso, pues yo soy la parte más seria, la que tenemos que ponerles en cintura porque si no los chicos se nos... descarrilan y no vale. Ya, claro. Bueno, Kit Unidos es un colectivo que viene trabajando inicialmente desde cada uno, digamos así, de sus barrios, desde las iniciativas y desde las profesiones que tienen cada uno. Hay una persona que se encarga de lo ambiental, de la docencia, de lo administrativo, como nos decía Sandra, y también del arte. Pero ellos en un momento de su vida decidieron juntarse. Entonces, esa historia me gustaría que la pudiéramos evocar y nos cuenten cada uno ¿cómo fue que se conocieron y empezaron a juntar esos esfuerzos? ¿Qué tal? Soy Darío. Voy a comenzar por mi parte ya. Yo en el colectivo en sí me estoy enfocado en lo que es el arte, darle color a la vida. Yo en sí al colectivo lo conocí hace aproximadamente a los muchachos un año y medio, por cuestiones que me comencé a ligar con la Administración Zonal Quitumbe. Y a raíz de eso es como que me integré a los procesos de la Administración Zonal Quitumbe y conocí a este grupo de muchachos que es un encanto trabajar con ellos. Y hasta el sol de hoy... nos integramos ya, como le decíamos, con el nombre Kit Unidos alrededor de un año, si es que no me equivoco en mi calendario, y seguimos al sol de hoy y seguiremos por muchos años más. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, cuéntanos tú, Fabián, ¿cómo fue ese encontrarse con estos colegas? ¿Cómo fue encontrarme con esos colegas? La verdad que fácil, fue... fácil, difícil. Más que eso es una anécdota personal. Encontrarme con esos chicos fue una herencia, la verdad. En mi posición estuvo mi hermano antes que yo. Él lamentablemente falleció. Entonces asumí el rol que él cumplía. Y a raíz de eso es como un legado que él me dejó. Y es algo que yo sigo, continúo. Y también es algo que es parte de mi profesión como docente. Un docente tiene que estar siempre a la apertura a la sociedad. Tiene que estar siempre en armonía con la sociedad. Y en constante cambio, igual que la sociedad. Entonces eso me ha llevado a aprender acerca de todos los temas que trabajan mis compañeros del grupo, del colectivo, y lo que hace un alumno, aprender y seguir aprendiendo. Qué interesante. ¿Y qué tal te sientes con esta experiencia, Fabián? ¿Te encantó desde un principio? ¿Le diste amor desde lo que te dejó tu hermano en lo que estás haciendo en el equipo ahorita? Sí, la verdad que sí. A raíz de este caso, ¿no? Yo salí, me desenvolví. Yo a mi hermano lo apoyaba, pero desde la parte más administrativa. Ahí sí, básicamente, era como Sandra con nosotros ahora, era como la parte aburrida o la parte seria. Y cuando mi hermano... ¡Dijimos seria! Y en este caso, cuando mi hermano básicamente me legó, me dejó este legado, salí. Claro que al principio temeroso y todo, ¿no? De no dar la talla. Y a pesar que yo digo, no, hasta ahora no puedo dar la talla, hago lo que puedo. Aprendo lo que puedo y también comparto lo que puedo. ¿Y cómo fue esa experiencia tuya, Sandra? Bueno, verás, te voy a contar un poquito de mi historia. Yo hago voluntariado social desde que tengo aproximadamente 14 años, así que siempre me gustó el tema. Nunca me desvinculé, es más, si no tenía con quién hacerlo, me buscaba y hacía sola. Era de las personas que me fascina ayudar, más que todo a los niños, y me gusta mucho formar lo que son jóvenes. Entonces, en este caso, bueno, ya salí del cole, seguí haciendo el voluntariado, me fui a la U, tengo una carrera de gastrónoma, empecé a dar charlas de salud alimentaria a los diferentes sectores vulnerables. Me tuve la oportunidad de irme a Pujilí, a una comunidad de Pujilí, dar charlas alimentarias acerca del tema de todo esto que se incluye dentro de las sociedades de bajos recursos. Después, intentando en varios grupos juveniles, tuvimos una idea con Alejo. Alejo es nuestro, como quien dice, nuestro presidente aquí. Entonces él fue el que nos, un día conversando, le dijimos muchas cosas que tenemos que hacer algo por cambiar. Y ahí empezamos a formar lo que es el colectivo Quitunes. Uh-huh. ¿Y tú? Mauricio. Bueno, también les voy a comentar, creo que tenemos una historia parecida a todos nosotros. Igual yo creo que desde los 12 años comencé a trabajar de esta manera. Desde grupos juveniles y en colectivos comenzamos a ver la labor social que se instaba en nuestros barrios. No sé si es un carisma o porque te gusta algo que le pones ñeque para hacer así. Entonces, respecto a eso, comencé a vincularme con este tipo de colectivos, a trabajar con niños, niñas, gente vulnerable, ancianatos visitamos, y es lo que tratamos nosotros de cultivar ahora en el colectivo, que ese legado siempre quede para el colectivo. También puedo comentarles acerca de mi profesión actualmente. Yo soy biólogo, pero ¿qué hago? Me vinculo bastante en la parte ambiental. Entonces ahí estoy trabajando en lo que es dando leña en las campañas de reforestación, campañas de reciclaje, campañas de educación ambiental para jóvenes, para adultos. Recuerden que siempre va de la mano el ambiente con lo que hacemos cada uno de nosotros aquí dentro de la ciudad. Eso es mi aporte en el colectivo. ¿Y cuál es tu objetivo como equipo? Creo que nuestro objetivo es el trabajo en territorio, organizarnos, darnos a conocer, y el trabajo en territorio dentro de aquí de Quito, el sur de Quito, que estamos trabajando actualmente, y expandirnos un poco más, que nos conozca la gente, para que se incluyan jóvenes que quieran hacer el voluntariado y trabajo con la sociedad. Ajá, al igual que uno de nuestros principales objetivos es formar jóvenes, es formar líderes, que estos chicos vayan a los lugares donde ellos viven, donde se desenvuelven, y empiecen a aportar, empiecen a crear sus propias ideas, siempre y cuando tengan el objetivo de seguir ayudando a la sociedad, al ambiente, que tengamos ese objetivo en común, o sea, formar líderes juveniles es uno también de nuestros principales objetivos. Y ahora vámonos a un aire musical. Cuéntanos, Darío, ¿de qué se trata este tema que vamos a escuchar? Ya, ¿qué tal, verás? El tema en sí está grabado por mi colectivo, porque yo pertenezco a un colectivo que está netamente ligado a la cultura hip hop. Y de ahí nace este tema, que lo lanzaron en diciembre del año anterior. Y el tema en sí está basado netamente en las vivencias que hemos pasado en el barrio y cómo llegamos a formar nuestro colectivo, que tiene como nombre Rats Family, el cual también ya tiene ya alrededor de unos 8 años con el nombre. Y ya como colectivo ya vamos siquiera para los 10, 11 años que estamos reunidos. Y mi colectivo en sí, solo somos muchachos de barrio, vecinas de barrio, que desde pequeños estábamos, como quien dice, en el parque con nuestras cosas del arte, hasta que un día también ya cada quien ya cogió su profesión, ya creció, se casó, y dijimos, no, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es hobby. No podemos dejar ahí botado. Y es cuando decidimos organizarnos y, como quien dice, ponernos como que una cosita un poquito más seria. Y ver que, por ejemplo, eso no es simplemente un estilo de vida, que hay un concierto y me pongo la gorrita de rapero, sino que esto es como que tu vida 24/7, ¿sí? Claro. Sí, chicas y chicos, y de pronto para los que no conocen mucho la historia del rap y cómo nace también el hip hop, recordemos que no es de, digamos, solo por moda que se colocan las blusas anchas, los pantalones anchos, sino es porque todos estos chicos que vivían en Nueva York, en Brooklyn y en muchas partes de Estados Unidos, estaban empobrecidos y recibían era ropa regalada de personas. Exacto, que eran más robustas y que se empezaron casi todos a vestir de esta forma, pero después se dieron cuenta que analizar su realidad, producir unas letras, cantarlas de esta forma, hacer el beatbox que llama, sí, la improvisación, hace que se construya toda una lógica y toda una lectura contada a través de la música. Entonces el rap es uno de los medios que nos permite, y que a los jóvenes les gusta mucho, bueno, a mí también, que nos permite contar esas realidades, ¿sí? A veces tristes, a veces con mucha violencia, a veces con mucha pobreza, pero que en medio de todo eso está la esperanza. Y la música nos permite como mover esas fibras, mover esa energía y no quedarnos ahí como en la victimización, sino continuar. Entonces vamos a escuchar Welcome to my game, o sea, bienvenido a mi juego. Y ya en Amor al Arte más adelante nos profundizará un poquito más Darío acerca de su colectivo. El juego es sencillo. Están los mejores. ¿Quieres misericordia? Close your mouth, close your eyes. The family was the game. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tuve de you people listening again. Close your mouth, close your eyes. The family was the game. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tuve de you people listening again. Consumidos por el hip hop, llegamos al paraíso. Llenado de fortaleza, inspirado en el optimismo. Construyendo sobre abismos, la rima sobre caletas. Mirándole a las estrellas, en busca de la grandeza. Alcanzándole a la meta, llegándole a los cometas. Mi espíritu en un conexión, es una puerta abierta que mira hacia el presente. Cambiando tu forma de vida, soy uno de los poetas. Muertos en existencia, dando pasos agigantados. Mi estirpe dejando huella, no hay nada que pueda hacer. Si en esto me he convertido, close your mouth, close your eyes. Abre tus sentidos, close your mouth, close your eyes. Open your eyes, open your mind. Llego a ese gato, gueto aquí, te traigo tu medicina. Soy traficante de hip hop, voy controlando las avenidas. Rap, kill a my nigga. Somos la clica familiar de la calle clandestina. Directo para tus esquinas. El arsenal lleno de rimas suicidas. Anda por la calle en busca de tu guarida. No entres en el juego si después te prendes la huida. Mi llegue está caliente, cuidado por donde pisas. Que el más crece en la puta área vino a destrozar tus filas. I brand you been here. Todo lo que tú querías, criminal estilo de barrio. Vine a coronar la cima. Ready, diggas, va a volar todo el que mi no confía. Close your mouth, close your eyes. The family was the game. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tu vez de you people listen again. Close your mouth, close your eyes. The family was the game. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tu vez de you people listen again. Chequera front a mic, original style, produciendo la buena cream, directo de la downside. Adictos de este micro perro, somos los mismos traficantes del buen rap. Pa' tu que yo prepara tu cerebro, tómalo con calma, activos como no. Distritos de la jugada, explotando muros por toda la madrugada. Manteniendo lo real al son de bombo y caja. Bienvenidos en este juego, this is game criminal. Rap familia de Guatugueto, el arsenal lirical. Desde las suecas en la rato, la plaga repartiendo rap. Bombardeando todo el distrito, bandaleando por la ciudad. This is rap, hace cotidiano lo que nos vivimos. The real rap, está en la calle apreté de mi camino. Original, la pica familia, sonido adictivo. Como otro cae en tu cuerpo, vamos con son de efecto nocivo. La familia de la rata. Close your mouth, close your eyes. The family was the game. Close your mouth, close your eyes. Welcome to my game. Close your mouth, close your eyes. Hip hop represent. La chica familia ha llegado, tu vida y un people listen again. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Bueno, y después de este buen tema musical, esperamos que la energía siga subiendo, que estén ustedes súper animados allá en sus casas. Y vámonos a escuchar cómo estos objetivos se llevan a la práctica. Porque podemos en el papel de pronto a veces escribir muchas cosas. Pero si la acción no está acompañada, entonces nos quedamos con muy buenas intenciones. Sandra, cuéntanos, desde la niñez, ¿cómo realizas esa labor? Ya, listo. Bueno, los objetivos dentro de lo que yo manejo es netamente los niños. A mí me encantan los niños, he trabajado con niños un montón de veces. Pero netamente lo que hacemos con esto es crear campañas, ya sea para ayudarles en temas como son sociales, de que hagamos talleres o hagamos eventos donde nosotros podamos sacarles a los niños de escasos recursos de su realidad, que puedan volver a ser niños, es decir, pintarles las caritas, hacer con ellos juegos inclusivos, mediante juegos explicarles la realidad de la sociedad, de que ellos tal vez no sufran maltrato, que sepan defenderse, que sepan identificar lo que está mal y bien desde su perspectiva de niños. Entonces es importante porque nosotros igual manejamos esa parte, ese es nuestro objetivo con la niñez, de darles un poquito de alegría, pero también enseñarles cómo hacer las cosas y cómo pueden ellos identificar lo que está mal en su vida. Bueno, ¿quién también quiere seguir? A ver, sí. ¿Quién quiere seguir? Bueno, a voluntad. Entonces yo tengo la voluntad. Bueno, a ver. El objetivo que yo manejo es visibilizar a todas las personas que son invisibles, a todas las personas que inician su vida a la medianoche, ¿sí? A las personas que nosotros pasamos a su lado y muchas veces hasta los empujamos, tampándonos la nariz, ni siquiera los regresamos a ver, nos hacemos la vista gorda, ¿no? En la sociedad se ha convertido en un maniquí que solamente se guía por el dinero. El dinero es algo que es necesario en la vida, pero no indispensable, ¿sí? Entonces, la gente ahora se basa solamente en cuánto tengo, cuánto valgo. Y a las personas que no tienen nada, ¿qué? Les toca las calles, les toca el frío, les toca la noche. Y a ellas no las visibilizan. Políticas estatales hay, existen, pero no son políticas reales. Una persona con traje detrás de un escritorio no hace una política para una persona que está en la calle durmiendo con cartones, durmiendo con periódicos. Desde mi punto de acción, trato de sacar de esa realidad, aunque sea por un momento, a estas personas, dándoles un poco de dignidad, dándoles un poco de lo que ellos tal vez en algún momento tuvieron y lo perdieron. Nadie sabe las historias que tienen cada uno de ellos, nadie sabe su pasado, y mucho menos saben lo que está pasando, lo que están viviendo, no saben lo que pasan en las calles. Ese es mi punto de acción, y mi objetivo es ¿cuál? Que los jóvenes sean el presente y que ellos sean los que visibilicen a todas estas personas. Que se creen en ellos una conciencia para que no se caiga en esto de invisibilizar a la gente. Alza la mano ahora de los dos. ¿Quién quiere participar? Dale. A ver, ya. Ya en mi campo en sí, como es el arte, mi objetivo con todos los muchachos desde cuando comenzamos es como que explotarles, porque netamente vamos por este punto. Pero no explotarle laboralmente. No literal. No, exacto, figurativamente, por favor. No, lo que te iba a decir es que, por ejemplo, ya, para un niño que quiera, un joven que quiera aprender arte allá en sí, lo primero es que, literal, a escribirte en una escuela de arte. Uno son los costos, lo que por la general la gente no sigue eso. Y yo lo que hago con esto, con la labor social que estamos haciendo con Quito Unido, es como que los talleres que yo realizo de graffiti y arte urbano son netamente gratuitos. Para la gente que quiera venir y aprender, venga. Y con el objetivo que te digo, que no se quede un artista ahí por lo que no tuvo, digamos, un recurso y ir a un curso pagado ya. No tener esa chispa de explotar. Yo tengo unas experiencias muy enriquecedoras desde mis primeros talleres, porque al sol de hoy, que ya son ya alrededor de un año y medio, tengo ya, se podría decir que tengo unos pupilos que ya en poco, un añito, dos añitos, me van a superar de lo que yo les enseñé a dibujar. Y es como que me dicen, como que una chispita que te dice, oye, estás haciéndolo bien, síguelo haciendo, sigue buscando más gente, sígueles abriendo más puertas, porque inclusive esos muchachos ya al sol de hoy ya tienen apertura ya a otros eventos que son a nivel de Quito, pero ya les dan apertura para que vayan y pongan su arte en exposición, ya que adquirieron un nivel por medio de los talleres que se les ha dictado. Y eso es como que, uy, mis hijos están creciendo. Qué lindo. ¿Y dónde te podemos encontrar para estos talleres? O sea, dale, nos puedes buscar en Facebook, en Instagram como Quito Unidos, O también me pueden buscar así en Instagram directamente a mí como @ratgrapuyo. Ahí se pueden poner en contacto. No, por favor, ¿cómo sería? A ver, arroba rat. R-A-T. Rat. Ah, con T. Exacto. _ graf. Graf. U-I-O. Uy, bien. Bueno, chicos, espero que ustedes hayan tomado nota de... Gracias. Para quienes quieran entonces ser escritores de graffiti. Bueno, Mauricio, y desde la parte ambiental, nos decías que el tema de la reforestación, del reciclaje, de todo esto que tiene que ver con nuestra Pachamama. ¿Qué otra acción así práctica han realizado en Quitunidos? Bueno, sí. Primero voy a hablar del objetivo de esto, sería concientizar y hacer partícipes a toda la ciudadanía, jóvenes, adultos, niños, al cuidado ambiental y a la preservación de esto, buscando alternativas para un poco menos contaminar, sobre todo en las grandes ciudades como aquí en Quito. Ustedes se dan cuenta la contaminación tenaz que existe aquí. Entonces vamos a empezar desde los niños, jóvenes, y buscar alternativas para esto. Entonces nosotros actualmente tenemos varias opciones, ¿no? Desde voluntariado, así que participen, vamos siempre a un árbol. Existe una campaña que trabaja la Secretaría de Ambiente de aquí del municipio. Incluso estamos vinculándonos para que poder ser partícipes de ahí y que los voluntarios que quieran sumarse nos acompañen a este rato de reforestación. Eso se va a dar, incluso le adelanto fecha, del 9 de noviembre se va a dar una campaña de reforestación en Yoa, al sur de Quito. Entonces, si los que están interesados pueden sumarse, escribirnos a Quitunidos. Repetimos, tenemos el Quitunidos CJ como Twitter y Facebook igual. Entonces, eso es parte de la parte ambiental, como vemos. Un poco de conservación y preservación ambiental a los ciudadanos. Amigas y amigos megafónicos, entonces unámonos a esta campaña para el 9, sí, 9 de noviembre. ¿Esto sería un domingo? Sí, domingo 9 de noviembre. Domingo 9 de noviembre. Y recordemos que podemos llegar a Yoa también por la calle Chilibulo. Del Pintado para arriba, toda la calle Chilibulo, que va subiendo por y se ve el lindo Cerro Ungüí, ahí podemos llegar a Yoa y al Cinto. Y si pasan por mi colegio, les saluda. Claro, claro que sí, de paso a mí. Bueno, había un compañero que quería escuchar un tema musical, ¿no? De Canserbero, creo que era. Si es que no les molesta, sí. Soy fanático de Canserbero, la verdad, me encanta esa música porque la verdad... dice las cosas tal y como son, y como habían dicho del hip hop, el rap también es algo que te dice la verdad. Te dice la verdad tan cruda como es. Aunque duela. Te dice la verdad tan cruda como es la realidad que vivimos, la realidad de la sociedad, ¿no? Y si no es mucho pedir, que suene Stupid Love. En 4 minutos. ¡Ay, esa canción! Y tú guardas la palabra. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto, aun cuando ya estás despierto. Te veías igual de... por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. Qué arrecho que lo recuerde después de tanto tiempo. Es como si en mi cerebro viven esos momentos, congelados hasta que sin consentimiento salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos. Estaban en lo cierto nuestros allegados, aún no muerto de amor a pesar que así pensamos, ¿no? Al menos así lo pensé yo, contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos. Nudo en el cuello, veo tus redes sociales, cada foto supera a la anterior en lo feliz que sale, ¿vale? Por ello no me sale, o sea, no me nace escribirte, siquiera pensar en molestar lo que construiste. Después de que te fuiste sabiamente, obviamente solo vi después de irte torpemente. Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte, y si ya eres feliz sin mí, no puedo contradecirte. Anoche mientras dormía bajo Dios y me dijo que vos ya te olvidaste de mí, y sí, gracias a Dios que ya ni creo en Dios, así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí. Te veías igual de... por supuesto, juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho. De hecho, el cigarro y tu recuerdo amargo es todo lo que dejo siempre y regresa. Sin embargo, hey, te esperaré así no lo sepas. Así tenga que hacer en forma de te quiero. Miles de caretas las haré y las luciré cuando deba ante cualquier mujer que no se merezca mi cara seca. Y no me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote. Y no me importará con quién te cases, cuántos años tengas, yo estaré esperándote. Y no me importa cuánto tiempo sea ni cómo te veas, yo estaré esperándote. Y no me importará cuál sea nuestra edad, yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad. Detesto cuando pasa esto, tener un sueño y sentir que fue cierto aún cuando ya estás despierto. 40 y pico años después y aún te pienso, comienzo a pensar que es tiempo de olvidarme de tus besos. Al menos no perdí el sentido del humor, pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido, por supuesto. Y mientras esté viva y mientras no esté muerto, aunque no sepa, seguiré esperando el momento perfecto. Aún conservo las tarjetas que hiciste esa Navidad para mostrártelas por si nos une otra oportunidad. Aunque quizá prefieras antes estar sola, pero si en tus fotos ya no estás feliz, me verás en persona porque... No me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote. Y no me importará con quién te cases, cuántos años tengas, yo estaré esperándote. Y no me importa cuánto tiempo sea, ni cómo te veas, yo estaré esperándote. Y no me importará cuál sea nuestra edad, yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad. Era una nublada mañana, una anciana lloraba desconsolada en mi epitafio que rezaba que aquí ya sí alguien que amó a una mujer que perdió y esperó hasta el último suspiro que le quedaba. Pero él nunca pensó lo que ella pensaba, y es que durante años ella por él también esperaba. Nunca se acercó porque en su foto feliz se notaba, al fin y al cabo eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. Eso era lo que ella deseaba también. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Yeah, yeah, realidad común. Después de este buen tema musical que nos ha contado muchas realidades, cuéntanos, Mauricio, la actividad del 9 de noviembre, que es una actividad que se va a hacer en Yoa, requiere de más manos, requiere de mucha ayuda. Entonces, dinos en dónde las podemos contactar, qué es lo que podemos llevar y cómo los jóvenes se pueden vincular a esta campaña. Claro que sí, pueden sumarse más gente y más manos que estén en pro de la conservación del ambiente. El 9 de noviembre en la mañana será esto, pueden contactarnos al 0992-924-410. Por si se les fue, nuevamente el 0992-924-410. Entonces tenemos experiencia en esto, incluso hicimos una campaña de deforestación en la parte del Atacazo, hicimos, me parece que fueron dos. Uno que hicimos con los barrios coordinadores del sur y otra que hicimos con unos vecinos del barrio del Porvenir de Guamaní. Entonces hicimos una campaña que ya tenemos experiencia en eso y esperamos que las manos que se sumen vengan y lleven el instrumentos adecuados, no sé, unos rastrillos, la ropa adecuada, si tienen zapatos de medio campo mejor, gorra, bloqueador, para que estén mejor protegidos. Y lleven la colita. Recuerden que también hacemos un compartir, entonces si nos quieren colaborar con colitas, pancitos, todo es bienvenido. Recuerden que vamos a estar con voluntarios y, como ya decía Mau, ir con ropa súper cómoda, ropita flojita que nos proteja de todo eso, y chévere, que nos ayuden todos, mucho mejor. Sí, así que da. Qué bonito escuchar eso. Yo me uno ahorita mismo. Toma nota de uno. Es que mi experiencia es, yo estoy ahorita estudiando comunicación social, pero a mí también me gusta eso de gestión social, ayudar a la gente, todo. Entonces mis opciones de carrera eran comunicación social y gestión social. Mis papás me dijeron, no te puedo pagar las dos al mismo tiempo, ¿no? Elige. Entonces primero elegí la comunicación y espero después, a lo que cabe ya mi carrera de estudiar los 4 añitos, seguir gestión social. Y otra preguntita, sus redes sociales y así, por favor, para seguirles y pedir a nuestro público que por favor estén más atentos de sus publicaciones y todo, para que así se unan los jóvenes que nos están escuchando. Estamos en Facebook como Kit Unido CJ, al igual que recuerden que muy pronto lanzaremos un concurso en nuestra página de Facebook, así que tienen que estar súper atentos. En Twitter también pueden seguirnos, en Instagram nos encuentran como Kit Unidos o arroba Kit Unidos CJ. A ver, chicos, continúen. Les quería preguntar así en una experiencias de su vida cotidiana a partir del colectivo. A ver, ¿quién comienza? A ver, ya, experiencias cotidianas al diario, a ver. Como que literal me he puesto así un poco como que un poquito más humano con la sociedad a raíz de que estoy con el colectivo, porque en realidad antes como que yo, digámosle, vamos desde el aspecto de los animalitos, y a veces veía un perrito en la calle y por poco lo pateaba, así. Ahora literal como que se mueve el corazoncito, que es un pedacito de una golosina que tenga, toma. Literal con las personas, igual como Fabi estaba diciendo hace rato, es como que ya se me remueve un poco más los sentimientos cuando veo una persona, un mendigo, X persona en la calle. Por ejemplo, no hace mucho estuve en la parada del trole. Antes, ¿qué te digo? Me daba igual si una persona en silla de ruedas podía o no podía moverse. Hace unos 3-4 días estaba en el trole y le vi a una señora que no podía mover su ruedita, y es como que ya el chivo automático de, ¿estás listo solito? Dice, señorita, por favor, le ayudo. Y es como que te cambia la perspectiva de vida. No estar esperando que te digan, oye, sino que ya solito tu chip y se vaya y tú te pongas pilas y diga, oh, lo estoy haciendo. Fabián. A ver, una experiencia fuerte. Bueno, como digo, o sea, en eso también ya llevo tiempo, ¿no? Pero como digo, o sea, fui un fantasmita atrás de mi hermano, ¿no? Pero una experiencia fuerte que me impulsó a hacer esto fue una noche que salimos a recorrer Quito. Y era un muchachito, aproximadamente tenía a lo mucho unos 13 años. Me acerqué a conversar con él, me decía que él tenía que trabajar en el mercado, recogiendo plástico, recogiendo botellas, recogiendo cartones. Y yo le preguntaba si tenía padres, o si tenía casa, o si tenía un lugar en donde pasar la noche. Y lo que me contaba era que si él no llevaba dinero a la casa, los padres lo mandaban a la calle. Que de la estancia de él dependía de cuánto dinero lleve a la casa. No importa de cómo, cuándo, o de dónde lo consiga. La cuestión era que tiene que llevar dinero. Y entonces él, esa noche no pudo trabajar. No consiguió lo suficiente y se quedó a dormir en la calle. En una camisa, en medias y en un pantalón súper delgado. Lo que me marcó fue que tuvimos que nosotros, de lo que teníamos puesto, vestirlo. Nos sacamos un saco, una camiseta, inclusive hasta un pantalón y un par de medias, porque las medias que tenía estaban totalmente dañadas, y lo vestimos. Lo vestimos, eso fue algo que me marcó y me motivó a seguir con esto. A cambiar esa perspectiva, a querer cambiar esa perspectiva que tiene la gente, de invisibilizar a las personas. Me impacta mucho lo que nos cuentas, Fabián, porque es el tema también de, o sea, me evocó cuando hay personas, hay escritores que han hablado del rostro de la pobreza. Son personas empobrecidas que a veces damos por sentado como que, ah, no, están ahí porque quieren, o nos hacemos un montón de supuestos, de ideas, para justificar y para no tener esa sensibilidad. Entonces todas las personas tenemos ese rostro y necesitamos que sean mirados, que sean realmente escuchados y que podamos tener la humildad también de reconocernos en el otro y decir cómo yo puedo apoyar, cómo puedo vincularme. Es parte de mi problema, no es como el problema de él. Algo que también es clave en estos momentos, ¿no? Es la poca sensibilidad que tiene la gente. Piensa que porque tiene una red social, que porque escribe una palabra, que porque comparte una imagen, ya está solucionado el problema. No, la verdad que no, jóvenes. No, las cosas no se solucionan así. Jóvenes, las cosas no se solucionan en eso. Las cosas se solucionan en la calle. Las cosas se solucionan ayudando a esa persona. Recuerda que la vida no es eterna y que la situación en la que tú estés ahorita no va a ser para siempre. Puede que ahora esa persona esté ahí y si la vida no lo quiera, puede que la tortilla, como se decía, dé la vuelta. Y te toque a ti sufrir eso, lo que sufre esa persona que está en la calle. Así que chicos, dejen las redes sociales, por favor. No hagan una guerra virtual, no hagan una guerra digital. Hagan una guerra, pero en las calles, una guerra en el buen sentido. En que puedan empoderarse de las calles, que sean suyas la vida. No se limiten. comparto tu mensaje, me agradó tu mensaje, fuiste conciso, claro, y sí me llegó a mí, es como que yo soy de las personas que las redes sociales, yo, si tú me ves, puros memes, todo, pero también sí me sensibilizo, sí, trato de ayudar a las personas, entonces les invito, como dice Fabián, yo también les hago la invitación para a todos ustedes jóvenes, amigos, para ayudar más a las personas y todo eso. Sandra, continúo. Sandra. Tranquila. La experiencia, porfa. Verás, dentro de lo que soy niño sí me ha tocado experiencias súper fuertes porque es también la realidad de los chiquitos, ¿no? Entender que ellos viven en una situación muy vulnerable y que a veces los adultos nos olvidamos de los niños. Simplemente nos enfrascamos en los problemas que tenemos y nos olvidamos de ellos. Una de las historias súper fuertes que me tocó vivir alguna vez fue que estábamos haciendo un programa y una niñita se me acercó y no se me soltaba y me decía que la lleve, que se iba a ir conmigo. Y yo le decía que no se podía ir conmigo porque obviamente no vivía ahí y no podía llevármela. Entonces ella pasó conmigo todo el día. Al finalizar el día entonces yo me puse a hablar con ella porque tenía que convencerla que debía quedarse. Y ella me decía que no. Era una niña de unos 6 años, 6, 7 años, que vivió una situación tan complicada en su hogar de maltrato, que era tan impactante que ella no le importaba, tenía 6 años y quería irse. O sea, a esa edad llegar y tener ese maltrato tan denso de su familia, que ella quería irse. Y yo me fui, eso pasó en una provincia, entonces ella quería irse. Y me dijo, si tú no me llevas, yo me voy a ir. Entonces te partes el corazón porque quieres hacer las cosas, pero también tienes que entender que para que los niños cambien su mentalidad, también tenemos que cambiarle la mentalidad a los papás. Y si vienen de una familia que los maltrata siempre, súper complicado, pudimos hacer acciones. Llevamos esto ya a entidades que podían ya trabajar con esa comunidad, que era el MIES, pero fue muy impactante dejarles no poderme llevar a esa niña porque también es ilegal, no me puedo llevar niños, pero sí la manera de que ella a los 6 años era mucho más madura que muchos más niños y le tocó vivir una realidad súper fuerte. Voy a llorar. Sí, está muy fuerte. Sí, y la cuestión es que a veces algunas entidades dicen, esto se me sale de las manos, esto ya no es mi competencia, ya no puedo hacer más. Sí, entonces está también nuestra conciencia, esa ética, ¿no? De hacerle seguimiento desde las instituciones, desde los colectivos para poder mitigar estos diferentes casos. Entonces sí es también un llamado a que las instituciones públicas y privadas no cerquen su radio de acción, sino más bien lo amplíen. Exactamente. Y digan, bueno, esto se me sale de las manos, pero voy a pedir asesoría, voy a buscar desde, no sé, desde el derecho, desde la psicología, desde otras ramas de la profesiones, decir cómo podemos entonces salvar una vida, porque es salvar una vida en este caso. Exactamente, y dar también el punto de vista de que si los niños son todos, ellos, si ahorita se crían con amor, en el futuro van a dar amor, pero si se crían en un ambiente pesado, de maltrato, de insultos, de que ven muchas injusticias para sus ojos. Y si nosotros como adultos no intentamos hacer algo por ellos, al final a veces nos quejamos de que la sociedad está mal, de que los jóvenes están mal, pero no nos ponemos a ver el trasfondo de qué le pasó a ese joven, por qué es así, sino que nos enfrascamos en otras cosas, en ponernos a juzgar y no hacer cambios. No, si yo veo que, por ejemplo, tengo una vecina que la maltratan, sé que la maltratan, y yo me hago el ciego, me voy para otro lado, entonces no es eso, sino también es involucrarse, dar un poquito de sí para que esa realidad cambie. Sí, muy cierto. Mauricio, tu turno con tu experiencia. Bueno, dentro de las experiencias del colectivo, déjeme acordar. Me parece que una de las experiencias es que nosotros hacemos normalmente ferias familiares, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están invitados adultos, niños, jóvenes de la tercera edad y personas de capacidades especiales? Pero que es uno va con ese ánimo, con esa fuerza, como joven todavía uno, a dar todo lo mejor de sí. pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos comunicamos con los dirigentes, líderes barriales, y no me gusta la resistencia que ellos tienen todavía. Entonces creo que es una, la mala experiencia de todos ustedes. Sí, todos. Entonces es un poco cómo nosotros podemos dejar que vaya disminuyendo esa resistencia de estos dirigentes. Si Batman tiene al Guasón, nosotros tenemos a los líderes barriales. Entonces, dentro de nuestros objetivos al hacer estas ferias es incluir todo, las familias, vecinos que se conozcan, que sean partícipes de todo esto, pero tratemos siempre de que entiendan estos dirigentes para que nos permitan acceder con más jóvenes y voluntarios de acá al trabajo del colectivo Quito Unido. Vamos a escuchar otro tema musical de Rat Family. Este se llama Muchacho, y después preciso vamos a preguntarles a Quito Unidos acerca de lo que encontraron en otras organizaciones y chocó con lo que ustedes quieren hacer, chocó con, digamos, toda esa, digamos que uno quiere ser sensible y los otros están en una desidia, en una antipatía, ¿sí? En vez de tener una simpatía, ¿no? Entonces vamos a escuchar Muchacho. Y ya luego conversaremos acerca de qué debemos superar en las organizaciones sociales para que realmente nuestra acción sea oportuna, sea sensible y podamos cumplir con esos objetivos y, verdad, mejorar esa calidad de vida de todas y todos. Y tú guardas la palabra. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. La cultura clandestina. Con los nervios de acero sale el muchacho de su casa. Cargado de su maleta se dirige hacia su plaza. Es el dealer del barrio, con todos hace sus tranzas. Camina de arriba abajo y así sospechas no basta. Para nadie una amenaza, su apariencia disfraza. Ante la gente y ante la ley, muchacho tranquilo pasa. Encaleta la mercancía, aunque lo miren tiene confianza. Pues si alguien se lo tuerce, muchacho busca venganza. El negocio nunca se cansa, muchacho ya ni descansa. Aumenta el material, aumenta la ganancia. Le gusta la vida fácil desde su infancia. Sueña con tener millones y del barrio ser un gangsta. Si piensa desde niño, pues creció solo en su casa. La desunión de sus padres en su corazón lo marca. Desde ahí no confía en nadie, solo quiere hacer plata. Pues lleva un dolor por dentro que poco a poco lo mata. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el viento, viendo la zona donde has crecido. Juega vivo, y en la calle caminas activo. En este mundo clandestino donde lo prohibido es lo más vendido. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el viento, viendo la zona donde has crecido. Juega vivo. Y a caminar aquí, en este mundo clandestino donde va a poner lo más vendido. Aquel muchacho que la vida golpeó, vio que su padre, su familia descuidó y no dudó, se la jugó. En medio de la calle se incluyó, donde tropezó con maleantes, bichas, drogas y traficantes. Ya no es el mismo de antes, y se demarca, usa sustancias y diamantes. Antes traficaba libras, ahora trafica en grandes. Muchacho es conocido y anda buscado en la calle. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el gueto, peleando la zona donde has crecido. Juega vivo, si en la calle caminas activo. En este mundo clandestino, donde lo prohibido es lo más vendido. Bandido, es la vida que has escogido. Andar armado en el gueto, peleando la zona donde has crecido. Juega vivo, si en la calle caminas activo. En este mundo clandestino, donde lo prohibido es lo más vendido. La cultura clandestina. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia a la mujer. Bueno, amigas y amigos megafónicos, ya llegando al final de nuestro programa, vamos a abordar con los quitunidos, ¿qué es lo que más les chocó? ¿Qué fue lo que los llenó de frustración, impotencia, rabia en esas otras organizaciones donde estuvieron y no podían realmente realizar una acción oportuna, eficaz? Entonces cuéntenos ustedes acerca de eso y cómo en su organización están tratando de que eso no se repita. Ya, a ver, comienzo ya. ¿Qué tal? A ver, en otras organizaciones los peques problemas que yo conseguí eran netamente que no se enfocaban en ver más allá de nuestro colectivo, digamos. Que todo lo que nosotros estábamos haciendo era para nosotros y nosotros y con nosotros. No nos dábamos cuenta de los que estaban alrededor de nosotros, que era la comunidad en sí, los que nos estaba abriendo las puertas para nuestros eventos y todas nuestras cosas. Eso fue un poco lo que también me motivó a integrarme a Quitunidos, ya que en los colectivos que yo integro actualmente, todos son ligados netamente al arte, que no tiene que ver casi con obras sociales. Salvo un colectivo que tengo en el Valle que trabajamos con una fundación que se llama Héroes de Vida, que es con niños de discapacidad. El único que tenía como que una afinidad con obra social. La mayoría de mis colectivos eran así, como te digo, netamente es para murales, nada más. A ver, desde mi punto de vista, todo lo que fui los grupos que pude pasar, ¿no? Algo que me molestaba bastante fue esta parte de lo que llamo yo el adultocentrismo. De lo que es la parte de que el adulto siempre es el que tiene la razón y los jóvenes son las personas que no tienen ninguna opinión, que no saben ni lo que hacen, ni las decisiones que toman. Entonces no lo vi bien. Una persona, por más joven que sea, no quiere decir que no tenga experiencia, ¿sí? Puede que tenga experiencia de calle, puede que tenga experiencia de mil maneras. Y no por la edad o por tan joven que sea, no quiere decir que no nos pueda enseñar algo. Aparte de eso, algo que me llevó bastante a vincularme a Quitunidos fue que, como dicen, la comunicación aquí es vertical. Te dan el chance de opinar, te dan el chance, te dan la apertura de tú proponer alguna cosa, te dan la oportunidad de que tú aportes algo. En los demás grupos, como que es el presidente del barrio o es la persona, el adulto o la persona que está ya años en el barrio, que es la que quiere manejar a todos, que todos seamos como unos soldados que nos formamos a las órdenes de esa persona. Entonces ese paradigma, ese estigma, por así llamarlo, tiene que ser roto, tiene que romperse. Los adultos suelen decir, los jóvenes y los niños son el futuro de la patria. Mentira, los jóvenes son la actualidad, los jóvenes son el presente, los jóvenes son el presente, son toda la realidad. Porque igual, la juventud es la que actúa. Los años no es que estorben, pero también tienen que aprender de la juventud. Yo tengo un profesor que sabe decir, yo con mis 62 años tengo demasiada juventud acumulada. Y es porque él diariamente aprende de los jóvenes y nosotros aprendemos de su experiencia. Fabián, hasta presidente acá. 2021. En este caso, vamos a votar por asambleísta Fabián en las próximas elecciones. Bueno, aparte de todo esto que contaron mis compañeros, creo que uno de los principales también problemas dentro de los colectivos es que, como ya decían, son muy autoritarios. Entonces, si tú vienes con una idea, si no está dentro de los parámetros que ellos consideran, pues te hacen de feo y ¿qué hacen? Le frustran al joven. Te frustran porque tú vienes con una idea de vamos a hacer, yo qué sé, caritas pintadas en el Ejido. Y te dicen, no, es que se nos va la plata, no hay esto, no hay el otro. Entonces nos empiezan a decir, no, no, no, no, a cada rato. Entonces también me ha ocurrido que tú entras a un colectivo juvenil y quieres aprender otra área, otra línea, por decirlo así, y no te dan apertura. Te dicen, es como que tú tienes que estar acá y ahí te quedas y no creces. Entonces no ves ese tema de crecimiento, de que me importe que esté siendo mi compañero, sino que solo quieren focalizarse en una sola cosa. Entonces eso fue uno de los mayores problemas que yo vi, que te llenan de nos y te van cortando las alas. Entonces si te cortan las alas, ya después, ¿cómo volamos? Tenemos que volar. Bueno, en mi caso creo que los colectivos o organizaciones que yo he pasado, en muchos de ellos he cumplido un ciclo, se ha dejado formado y se ha dejado legado, como dice Sandra. Pero en esto, como puedo ver, que muchas veces no dejamos de lado el compromiso total y el trabajo mancomunal de los integrantes de cada uno de los colectivos. Entonces nosotros muchas veces, que sí, como somos jóvenes, los jóvenes que sí, no todos vamos a tener el mismo pensamiento, las mismas habilidades, entonces muchos de ellos dicen, no, es que a mí me gusta más de esto, como decía Sandra. Entonces se van por eso, entonces se van disgregando, separando los grupitos, y es lo que yo he visto en el transcurso de mis colectivos, que ha pasado eso. Entonces el compromiso se dejó y el trabajo mancomunal entre los integrantes se ha ido desapareciendo. Pero no estoy diciendo de lado que es malo eso, no. Es bueno que se integren nuevos grupos con afinidades ya específicas para ellos. Al igual, el tema también era aquí que a veces los jóvenes se van de los colectivos y nadie se pregunta por qué. O sea, los dejan ir, entonces no hay esa retroalimentación de por qué mi colectivo está perdiendo gente. Entonces, esa fue una de las principales ideas con la que se formó este colectivo. Como ya pudieron conocer, tenemos un montón de subáreas, por decirlo así, donde los jóvenes pueden aprender no solo, yo que sé, graffiti, pueden aprender lo que es liderazgo, comunicación. Tenemos también un área de rescate de perros de la calle. Entonces, sí, cocina, intentamos incluso cocina, intentamos abarcar las temáticas que a los jóvenes les llamen la atención. Entonces, están todos cordialmente invitados. Siempre necesitamos más manos. No se olviden, síganos en nuestras redes sociales. Amau, en Facebook, Quitunidos CJ. En Twitter, Quitunidos. Y en YouTube también, Quitunidos. Pueden contactarnos al número 0992-924-410. Y no se olviden, 0992-924-410. No se olviden de la parte de voluntariado ambiental este noviembre. Uh-huh. Al igual vamos a abrir una de baja de peso con Tito. Entonces es una bailoterapia súper chévere que tenemos con Tito. Les hacemos la cordial invitación y entre más gente se nos sume, mucho mejor. Aquí están las puertas abiertas totalmente. Y como ya vieron, trabajamos varias temáticas. Si te gusta una temática, pues la vamos a desarrollar sus habilidades, sus destrezas. La idea es que no se vayan, sino que vayan sumando. Vayamos siendo, si es posible, células en todo Quito, en todo el Ecuador, y posicionar, que los jóvenes se posicionen de donde vivimos y de la problemática social. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa. Al colectivo Quito Unidos, es un gustazo haberles tenido. Gracias por sus enriquecedoras de experiencias. Y les invitamos a todo el público de Megáfono Joven a que se unan a todas sus actividades que tienen como colectivo. Conmigo fue un gusto atenderles. Soy Karen y que tengan un rico almuerzo. Almuercen por mí, por favor. Sandra, nos gustaría mucho que también envíes esos saludos a las personas del equipo que, bueno, no pudieron venir, pero sabemos que les están escuchando. Sí, exactamente. Queremos saludar a Alejo, a Daisy, a Jessy, a Yair, Jordi, Nori, a Tito, nuestro super coreógrafo, a Eve, a Jenny y a Franklin. Les mandamos un fuerte abrazote y ya saben, si quieren sumarse, búsquennos en redes sociales, por favor. Genial. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Entonces, también como decía Karen, por habernos acompañado en Megáfono Joven. Soy Jaime Clemencia, Jaime Cedrano. Hasta nuestro próximo Megáfono. Bye. Chao. Chao. Adiós.